para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los creadores de Game of Thrones comandarán otra serie de Netflix. David Benioff y D.B. Weiss acaban de abrochar su segundo proyecto. Se harán cargo de la adaptación televisiva de El Recuerdo del Pasado de la Tierra, una saga literaria de ciencia ficción estrenada en 2008 bajo la autoría del escritor chino Liu Cixin. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.